Moltes gràcies, Isabel. Crec que has posat el dit a la llaga. Passem, en tot cas, la paraula a la Gemma Paniagua. La pregunta és: educar i treballar, el repte de la conciliació, la corresponsabilitat educativa a l'escola Bressol i, naturalment, consideracions sobre el moment actual. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la plataforma. Lo primero, por haberos organizado, es decir, por tener la satisfacción de que ante las amenazas a la educación infantil hay una cierta reacción que va mucho más allá del corporativismo o de la defensa de los intereses laborales propios, sino que va a la defensa de una educación infantil de calidad. Muchas gracias por la presentación tan desproporcionada. Que me sorprende, de alguna forma, cuando yo siempre vengo aquí, en concreto, a aprender. Porque vivo en una realidad donde mis ideas sobre la educación infantil, después de muchos años de trabajo, no solamente no se acaban de concretar, sino que están yendo hacia atrás. Como ejemplo os diré que el año pasado me permití el lujo de tomarme un año de descanso, de recargar pilas, porque creo que me estaba personalmente y profesionalmente hundiendo mucho la situación que estábamos viviendo en Madrid. No puedes haber acompañado a una red pública de educación durante 30 años viendo cómo cuesta construir cada paso, cada pequeña conquista, cada decisión sobre espacios, cada conquista laboral, pero al servicio de los niños. Cada punto, los años que ha supuesto la conquista y cómo todo se puede desmontar en cuestión de meses o de unos pocos años. Sin llegar a caer en la queja tampoco ni en el fatalismo, lo que es imprescindible es una cierta capacidad de reacción. Y sin negar que tal vez haya que renunciar a algunas cosas que antes teníamos y que igual ya no las podemos seguir teniendo, tenemos que rescatar y pensar en qué es lo esencial, las líneas rojas por las que no podemos pasar, porque tienen que ver con el bienestar de los niños pequeños y con un mínimo buen trato de la infancia. Cuando yo necesitaba recargar estas pilas, una de las cosas que hice, y tal vez la que más me sirvió, fue pasar algunas jornadas en algunas de vuestras escuelas. Pedí expresamente que no me llevaran solamente a la superescuela, con el superedificio y el superequipo, sino conocer una diversidad de escuelas. Y en todas me llevé, me recargué de razones de que esto es posible, porque vi que unas escuelas con unas condiciones de ratio y de personal no buenas, sino ajustaditas, es decir, bueno, como para trabajar mucho y como para no tener un respiro, y con muchos niños en aulas, si lo comparamos con otros países occidentales y con lo que se consideran ratios de calidad, etcétera, etcétera, pero bueno, con una situación digna, lo bien que se trabajaba y el estilo, lo bien que estaba pillado, ¿qué es la educación 03? Una de las cuestiones, por ejemplo, que más me llamaba la atención, viniendo de otras realidades o habiendo trabajado también con otras redes, no solamente de Madrid, era que en las aulas había calma, la tranquilidad, el ambiente tranquilo que comentaba Isabel. Habíais conseguido que en una situación que es de por sí estresante, muchos niños, niños pequeños, muchas cosas que hacer a lo largo de la jornada, reinaba una tranquilidad y una confianza, esa confianza en las posibilidades de los niños. Y algo muy importante, los protagonistas eran los niños. No era ni la decoración, que no era una decoración estridente, ¿no? Era una decoración minimalista para que los protagonistas sean los niños, ni era la figura de la educadora o el educador. El protagonismo estaba en los niños y había un día a día lleno de riqueza, con un buen ambiente y con un ambiente de bienestar, supongo que con algunos momentos más tensos o algunas carreras en algunos momentos, pero básicamente donde se cuidaba el bienestar educativo de los niños, ¿no? Y otra de las cosas era una entrada y una salida de las familias, donde aquello no era la entrada y la salida del metro, sino que era algo, sobre todo en algunos centros, donde se invitaba mucho a las familias a permanecer, a recrearse en esa transición para el niño de su vida familiar a su vida escolar. Me preguntáis por conciliación. Creo, a ver, sinceramente, creo que hay unas cuestiones básicas conquistadas que ni la peor de las condiciones os lo va a quitar, pero que cuando las condiciones son muy duras, a veces podemos también renunciar a lo esencial. Y, por ejemplo, en Madrid yo observo que una de las cosas esenciales que estamos perdiendo es como las condiciones son tan duras, pues a veces algunas escuelas, en vez de volverse contra la administración o contra quien haya que pelear, que entiendes que no se pueden volver contra la administración porque si no, no se le renueva el contrato, hay miedo, ¿sí? Entonces, en esas situaciones de miedo, de maltrato por parte de la administración, etcétera, etcétera, en algunos centros lo que nos hemos vuelto es contra las familias. Y entonces dices, bueno, ya nos estamos volviendo locos, ¿sí? Porque las familias no son para nada el enemigo, son nuestro aliado natural, no solamente estratégico, y ahora mismo no se trata de decir, mira, como dentro de la plataforma tenemos que incluir con fuerza a las familias, porque así hacemos más presión y en las manifestaciones los carritos pesan mucho, etcétera, etcétera. No, no. Es que estamos compartiendo la misma tarea con las familias y tenemos el mismo interés, que es el interés por nuestros niños pequeños. Entonces, hay que cuidar mucho, en estas épocas de mucha crisis y de mucho cambio, a ver que algunas de nuestras medidas no sean perder lo esencial, lo conquistado en tantos años. Tal vez tengamos que perder algo, pero no tanto. Bueno, ya me centro un poco en mi tema, que era el de la conciliación. El de la conciliación de la vida familiar. Hay veces que primero tenemos las primeras declaraciones de nuestro augusto ministro que ha abierto la boca para referirse al 03 solamente en términos de conciliación, ¿no? Primero, tal como lo plantea, es un insulto hacia la conciliación porque es contraponerlo a lo educativo y no hay mejor forma para una familia de poder conciliar su vida profesional y su vida familiar que contar con buenos servicios y entre ellos, no solo, pero entre ellos, contar con que sus hijos pequeños están recibiendo una educación de calidad. Esa es la forma para irse tranquilos y tranquilas al trabajo y para poder tener un cierto sosiego en tu vida. Entonces, de nuevo nos están poniendo aquellas dicotomías entre asistencial, educativo, que luego pasábamos a decir, bueno, aceptamos que cuidamos a los niños, pero somos educativos. Es decir, hay dicotomías que son absurdas, ¿eh? No está contrapuesta, son dos aspectos de una misma realidad. Y no solamente esto, se apoya una buena conciliación cuando damos un buen proyecto educativo. Eso. Bueno, no lo vamos a desarrollar más porque yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Bien, el término conciliación, a base de usarlo con criterios económicos, nos van a hacer odiarlo, ¿eh? Cuando es un término bonito, es decir, yo creo que tiene que ver con ese equilibrio que todos y todas estamos buscando continuamente en la vida, entre conciliar nuestras distintas necesidades, intereses, aspectos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa, en esa búsqueda del equilibrio, creo que lo que es un error es pensar que buscar el equilibrio es armar un puzzle lleno de tareas y plantearse la vida o la jornada como una carrera contrarreloj. Cuando tu vida familiar o tu vida es, y profesional es una carrera contrarreloj, donde tú has conseguido conciliar tu vida familiar y tu vida profesional o laboral, a base de que has encajado bien el programa y tu jornada es una carrera de obstáculos, donde vas saltando el uno, el segundo, el tal, tal, tal, y llegas al final del día diciendo he llegado a la meta, creo que ahí estamos equivocando algo. Para buscar el equilibrio, las familias, nosotros también, probablemente una familia que no tenía hijos y que empieza a tener sus niños pequeños, con todo lo que supone esto de trabajo extra, una de las cosas que tenemos que saber es establecer prioridades. Establecer prioridades para recortar. Lo del recortar está muy mal visto ahora decirlo, ¿no? Pero hay tal vez algo que tenemos es que saber, algo que hay que saber es que no se puede hacer todo. No se puede hacer todo con la misma intensidad si tienes hijos, que si no los tienes, que si tienes un trabajo muy complejo o si tienes un trabajo solo de media jornada. Es decir, hay que renunciar a algo. Y sería bueno que esa renuncia no sea de nuevo algo que vivimos como impuesto, sino que sea algo reflexionado. Tal vez una de nuestras contribuciones como escuela es ayudar a las familias a reflexionar, sin adoctrinar, sin imponer unos modelos determinados de nuestra idea de lo que es una buena vida familiar ni una buena educación para los hijos, respetando mucho las distintas culturas, las distintas opciones vitales, profesionales, familiares, pero lo que sí, que en nuestros espacios haya espacios para las familias donde nos podamos parar un poquito y pensar. Solamente con dar esto ya damos mucho. O a las familias que pueden comparar unas realidades con otras y ver que su modelo, su proyecto de vida que no les está resultando satisfactorio a veces, de puro estrés, tal vez haya no mucho, pero algo que pueden modificar y a veces pequeños cambios hacen grandes diferencias. Entonces, esta es una de las aportaciones que nosotros podemos brindar. Cuando nosotros damos espacios a las familias, momentos para estar tranquilos, abrimos nuestras puertas, estos centros que permitís en algunos casos que pueden permanecer un tiempo para no hacer esas transiciones tan rápido de recojo al niño, me lo llevo, sino después del espacio de los niños en la escuela hay un espacio de los niños con sus familias en la escuela, tal vez en el jardín, tal vez. Entonces, damos espacios para una cierta calma, para una cierta reflexión, y si os fijáis en de qué cosas se habla en estos espacios, pues se habla mucho de vida cotidiana, de cómo organizarse, de tus problemas con padres enfermos, de etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tal vez nosotros desde la escuela, primero, no tenemos que asumir toda la responsabilidad. Es decir, es un tema muy, muy fuerte el de la conciliación, que tiene muchísimas facetas, algunas muy, muy impuestas por las condiciones laborales de las personas o las condiciones económicas, que ahora mismo están siendo durísimas para algunas familias. Algunas familias no están conciliando la vida familiar y la vida laboral, sino que están conciliando la supervivencia con la vida familiar. Ahí está habiendo situaciones realmente dramáticas que están llevando a las familias a algo que creo que es muy duro, que es a buscar la caridad frente a su derecho de servicios. Nosotros, tal vez con estas familias, tener un oído y un ojo especial. Y de nuevo pongo el ejemplo de Madrid. Hace unos años se eliminó lo que llamábamos allí la cuota cero, es decir, había algunas familias que no pagaban nada. Y entonces esto pues realmente beneficiaba y hacía que algunas situaciones familiares tuvieran su respuesta adecuada a la parcela de la educación de sus hijos desde la escuela infantil. Desde que desapareció esa cuota cero, ya han sido excluidas las situaciones más dramáticas y entonces, de acuerdo, incluso os diré que para algunas cosas el día a día en la escuela es hasta más cómodo. Pero hemos excluido a los niños en situación más vulnerable en los sitios, en los niños que en una España del siglo XXI nos está preocupando cosas como su nutrición, los estamos excluyendo de un servicio básico que sería claramente compensatorio, os digo, en temas tan elementales, ya no solamente el aspecto educativo, sino incluso el nutricional y el de cuidados básicos. Bien, toda la política esta tan economicista, tan de ahorrar, tan de que el usuario tenga que poner algo de su parte, de copagos y de todo esto, siempre perjudica a la franja que tiene mayor posibilidades de quedar excluida. Y creo que es obligación nuestra de los profesionales para reivindicar que estos son nuestros niños de pleno derecho, que suele ser un trabajo a veces más duro, también con unas familias con las que tenemos que hacer más esfuerzo profesional para comprender sus esquemas, etcétera, etcétera, y que hay mucho riesgo de que queden excluidas de determinados servicios. Bien, tal vez un concepto más amplio que el de conciliación y que a mí me gusta más es el de calidad de vida familiar. No solamente conciliación de vida laboral, vida, sino algo más amplio, que también tiene que ver con cómo se cumplen las necesidades no solamente de los niños pequeños, sino de todos los miembros de la familia, cómo viven las familias su bienestar cotidiano. Es algo que los parámetros de calidad de vida familiar se han definido en los estudios preguntando a las familias qué les hace felices, qué hace que su vida sea positiva y qué entorpece, que son factores que entorpecen su vida, ¿no? Hay muchos que son externos, como condiciones económicas, servicios adecuados o inadecuados, pero también hay algunos que son internos, expectativas desmesuradas, ambición desmesurada, pueden ser factores que nosotros mismos nos ponemos como una losa y que nos impiden disfrutar el día a día. Yo creo que todos tenemos en nuestro trato con familias esa experiencia de ver que hay familias que desde lo económico, desde los apoyos incluso informales que reciben, desde el grado de realización profesional parece que lo tendrían que tener todo y viven su día a día como que no tienen nada. También nos puede pasar a los aquí presentes. Y hay otros casos que dices, bueno, es una situación al límite, qué pocos recursos, con qué poquito está saliendo adelante esta familia. Qué situación tan dramática de falta de apoyos de familia externa o de amigos o de y hay personas que en esa situación pueden vivir que su calidad de vida familiar no es tan mala, ¿no? Entonces hay también un componente, hay muchos componentes objetivos, pero a veces el componente subjetivo también es importante. Bien, nosotros como escuela, en esa contribución a la calidad de vida familiar, no solamente aportamos la atención al cuidado y educación de los niños, es decir, el asegurar el bienestar y el desarrollo y el potenciar el desarrollo de estos niños durante un horario para que la familia pueda dedicarse a otras cuestiones, ¿no? Sino que también aportamos elementos sobre todo, por ejemplo, sobre lo que es importante o no es tan importante en educación en estos primeros años. Las familias vienen a veces con una formación que es la de la formación televisiva, la formación propagandística, la formación sin mucho criterio sobre qué puede ser esencial en estas edades y qué puede no ser tan esencial. Vemos familias, por ejemplo, sobrecargando a sus niños ya desde muy pequeñitos, salen de la escuela, enseguida hay que hacer otras actividades, enseguida me tengo que buscar alguien que les hable inglés, no solamente esto, ahora tenemos que estar buscando gente que les hable en mandarín a los chinos, a los niños, porque aquí está el futuro, es decir, la sobrecarga que va a crecer y crecer y que en educación infantil tal vez en el 3-6 se ve más evidente, empieza a ser ya una carrera de obstáculos, una vida muy estresada la vida de los niños pequeños. Entonces, ofrecer foros ofrecer ambientes o un día a día o comentarios cotidianos donde las familias tomen conciencia de que con un hacer en el día a día tranquilo, estimulante, aprovechando el aprendizaje incidental de los niños, aprovechando las mil oportunidades que hay para aprender, para acercarse, para mostrar cariño, para tener relaciones, que te puede brindar un día a día bastante normalito, ya están haciendo mucho, ¿no? Es dramático cómo hay familias que están prescindiendo de pasar tiempo con sus hijos para poder pagarles unas actividades extraescolares o poder asegurar otro tipo de estímulos cuando estaba en sus manos, cuando está en sus manos, poder brindar una riqueza de estímulos en estas edades imprescindibles, como es ese contacto tú a tú, ese contacto cercano, eso insustituible en estas edades. Entonces, respetando, y por supuesto respetando muchísimo las opciones familiares, todas, pero creo que por lo menos si brindamos foros donde informamos de cosas que son esenciales en estas edades sin culpabilizar, sin decirle directamente a la gente lo que tiene que hacer, solamente informando de qué cosas son muy importantes y cómo aprenden los niños en estas primeras edades, luego cada uno que haga su reflexión y que vaya ajustando su vida. Pero eso lo podemos brindar. Y les vamos a brindar algo que puede ser bueno para los niños y bueno para los hermanos de esos niños y bueno para esos padres o esos abuelos. Bien, pero también vamos a decir que no todo lo que ofrecemos desde la escuela es de color de rosa. También hay veces que nosotros desde la escuela podemos poner piedrecitas en el camino a la calidad de vida familiar y a las posibilidades de conciliación. Por ejemplo, una cuestión muy clara es, yo lo digo desde la red que conozco, en Madrid tenemos unos mismos horarios, más o menos, que oscilan más o menos entre las 9, 5, 9 y media, 4 y media, bueno, esos horarios que son muy escolares, que es la primera confusión y seria. Estamos confundiendo que es educativo con que sea escolar. Y hay veces, y en Madrid ha habido un retroceso muy fuerte, nos hemos vuelto muy escolares. Y entonces, entre las cosas muy escolares que hacemos es que se están reduciendo un poco los tiempos de entrada y de salida de los niños, porque además, como hay tantos padres, tantos niños, es tanto lío, pues tenemos la disculpa ideal para decir aquí funcionamiento cuartelario, ¿no? Tenemos 10 minutos para entrar todos y 10 minutos para salir todos, salvo los que tienen y pagan horario ampliado. Entonces, es un amontonamiento de padres, un lío de niños, padres, que se te va todo el esfuerzo en salvaguardar un poco la seguridad y donde se pierde comunicación, se pierde disfrute, se pierde poder compartir con las familias qué es importante en estas edades y lo único que se hace es una tarea estresante. Yo creo que es un momento que puede ser desagradable para todos, o bastante desagradable para todos, ¿no? Entonces, en un mismo horario y con unas mismas condiciones, la escuela A funciona así. Se quita el problema en 10 minutos, o sea, en 10 minutos aquí están todos ya afuera, ¿no? Para eso, claro, antes hemos preparado a todos los niños y los niños igual están esperando sentaditos en el suelo o en la mesita a ser recogidos. Entonces, esta es una forma de enfocar la escuela B con unas mismas condiciones, dentro de una misma red y con unas mismas imposiciones desde la administración, ha buscado su holgura y ha dicho, de esto nada. De esto nada porque esto es esencial. Y dentro de esa holgura ha ampliado mucho, incluso más allá de lo permitido legalmente, sus horarios de recepción de los niños. Porque está convencida y sus horarios para que los niños se vayan a casa. Y entonces no traga por cosas que nos dice la Administración de Madrid, como que un niño tiene que hacer su jornada completa, aunque sus padres acaben de trabajar a mediodía y le puedan recoger. Porque tiene que cumplir su horario escolar. porque está ocupando una jornada completa. Y si está ocupando una jornada completa, tiene que hacer una jornada completa. Ahí tenemos la escuela que dice, de acuerdo, ni se lo cuestiona. Pensad en escuelas dependientes de empresas que antes se dedicaban a la construcción. Pensad en escuelas donde estamos un adulto en el aula y un apoyo para 6 aulas. Con las ratios de 20, 13 y 8. No son todas, pero las nuevas están siendo así. Y con un personal, por supuesto, que por los sueldos de convenio de la privada mínimos, el personal que tú tienes, bueno, se están aprovechando del paro, es la persona que acaba la formación profesional, que justo ha acabado la formación profesional, es decir, sin experiencia, sin una capacidad de reacción y que se está dejando la piel, gracias, que se está dejando la piel porque se están dejando la piel y hay que reconocérselo y hagan lo que hagan, hay que reconocerles este esfuerzo. Y todo empezó con la gestión indirecta, no es tan mala, y la gestión indirecta, y claro, hubo un momento en que la gestión indirecta se daba a cooperativas y a personas con mucho criterio pedagógico y donde el 60% de tu proyecto era lo pedagógico y ahora mismo el 10% de tu proyecto es lo pedagógico. Lo económico es lo único que cuenta. Entonces, claro, se abrió una espita y cuando hubo un cambio de gobierno, otro gobierno nos dijo criterios económicos. Y si hay escuelas que en la privada funcionan así y sacan las cosas adelante, porque nosotros gastamos mucho más, ¿no? Bueno, por cerrar un poquito, es muy importante, esta sería la condición extrema, ¿eh? Todavía conservamos bastantes escuelas en otras condiciones, pero escuelas nuevas se están abriendo en estas condiciones, Bien, por cerrar un poquito, tal vez decir que no nos olvidemos de hablar de una pedagogía no solo centrada en el niño, sino una pedagogía centrada en el niño y la familia, que no se nos olvide, que a veces por hablar de una pedagogía del niño no estamos teniendo en cuenta sus condiciones familiares o su vida más allá de los límites de la escuela, y que ha habido algunas reivindicaciones de la pedagogía centrada en el niño que iban contra las necesidades de la familia y que hacían que a las familias les fuera muy difícil conciliar su vida familiar y su vida laboral. Es decir, que hay veces que también nuestro discurso no sea tan de defensa de los derechos del niño que se nos olvide que ese niño vive en unas circunstancias concretas, con una familia concreta, y que tenemos que tener la visión amplia de cuál es su vida. Y ya para acabar, pues aunque ya es un tópico, decir a ver si de todo esto tan negativo sacamos algo positivo. Por ejemplo, que estamos, por ejemplo, en Madrid estamos volviendo a espabilar, que estábamos muy dormidos en los años anteriores. Y claro, ya nos han apretado tanto que por lo menos ya volvemos a reunirnos, volvemos a crear debate, volvemos a buscar las fisuras del sistema y volvemos a reivindicar y a luchar por una educación de calidad. Gracias.